Edu, Sí. ¿vos sabés lo que es un ¿Un targo? qué? Un targo. Un targo, no, sé lo que es una murga. Una murga es un grupo de muchachos que se No, junta, va a ser por pará. No, enero, va a ser no, murga un no. enrolante, ¿no? No, un targo. Un targo. Un tango, decís vos. Eso, un tango. Esperá que te canto uno. En el césped del jardín se paseaba una lombriz. Se acercó y me miró. ¡Qué sorpresa se llevó! ¡Achís, achís, que salga la lombriz! ¡Achís, achís, que salga la lombriz! En su cabeza al fin se vio en la rama del malvón. Y yo quietita me quedé, pero igual ella se fue. Achís, achís, que salga la lombriz. Achís, achís, que salga la lombriz. Ah, ah, ah, achís. Salud.